Bueno, pues hemos llegado a la recta final del programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan encontrado informativo, que les haya gustado. Y bueno, pues les recordamos que cualquier crítica, duda, sugerencia, información, invitación, noticia o cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@raisa.net y programahijosdelatierra@gmail.com. Y bueno, pues los invitamos también a revisar nuestra página de internet www.hijosdelatierra.net, en la cual vamos subiendo todo el material que vamos produciendo semanalmente. Y bueno, pues aprovecho para pues mandarles un saludo muy fraterno, deseándoles que tengan una muy buena semana y que pues nos sigamos escuchando aquí en su programa Hijos de la Tierra, como todas las semanas. Pues que les vaya muy bien. Un abrazo y les voy a pasar el micrófono al compañero para que se despida también. Bueno, pues agradecemos a todos los radioescuchas y los invitamos a que sigan escuchando este programa, a que bueno, pues lo ayuden también a que pues siga creciendo en su propuesta, a que nos manden su información y bueno, pues los esperamos la próxima semana en este su programa Hijos de la Tierra, semanario socioambiental de México y el mundo. Y bueno, pues un saludo a todos los medios libres, a todas las radios, a todas las páginas independientes y a todos los comunicadores que, bueno, pues desde abajo están construyendo un mundo nuevo. Y bueno, pues nos escuchamos, la próxima semana. Cobijas y pabellones, ¿para qué quiero yo camas? que quiero yo camas, cobijas y pabellones, cobijas y pabellones. ¿Para qué quiero yo camas si no me dejan dormir varias imaginaciones? ¿Para qué quiero yo camas, cobijas y pabellones si no me dejan dormir varias imaginaciones? ¿Para qué quiero yo camas, cobijas y